el principio, Bell estaba habitado por el Capitán América. Cuatro Fantásticos, en 1961, le dio a la editorial el impulso que necesitaba, y para el número 2 de la serie, el cuarteto ya se estaba enfrentando a los tercos invasores Skrulls, quienes a la fecha continúan empeñados en invadir la Tierra. El mundo ha estallado en una inesperada guerra contra los invasores Skrull. En Nueva York, el combate contra los extraterrestres adquiere un matiz diferente cuando Nick Fury aparece sorpresivamente con un equipo a su cargo, integrado por los nuevos superhumanos no registrados, entre los que se encuentra Quake, la misteriosa integrante de la misión en la Guerra Secreta de hace algunos años. No perdamos el tiempo, comandos. Hagan lo que vinimos a hacer. Oigan, miren eso. ¡Mi primer alienígena! Bien, ponlos en orden, Stonewall. ¿Sabes, Daisy? Aún no me acostumbro al nombre que me diste. Qué mal. Lo siento por ti. ¡Oye! ¡Cuidado con mi peinado! Lo siento. Aún soy un poco novato en todo esto. ¡De acuerdo, vándalos! ¡Hora de terminar con esto! Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Comandante Fury? ¿Tenemos a todos? A la mayoría. Perfecto. Vámonos. ¿Qué hay de Miss Marvel? Yo me haré cargo de ella. Pero un Skrull es un Skrull. Quake, cubre nuestra huida. Más tarde, Nick Fury se dirige con su equipo a una guarida, a la que trasladan a los jóvenes Vengadores heridos. Desde ahí, pretende vigilar los acontecimientos a su alrededor para entrar en acción nuevamente. Quake, necesitas la situación. Lo siento, comandante Fury. No es misión. ¿Ni siquiera en CNN? Nada. Toda la red está caída. Lo que ve es lo que hay, señor. ¿Cortaron todas las transmisiones? Ni siquiera yo podría hacer eso. Honestamente, señor, creo que vale más que cortemos la energía. Podrían rastrear la señal. No, en realidad, creo que están a punto de decirnos qué hacer. Disculpen, ¿cómo? ¡Cierren la boca! Está sucediendo. No vinimos a lastimarlos. Viajamos por todo el universo para salvarlos de ustedes mismos. No deseamos derramar sangre, pero haremos lo necesario. Están constantemente en guerra y viven con enfermedades que ustedes no pueden curar. Sus hermanos mueren de hambre y destruyen su ecosistema de manera irremediable. Sus días de dificultades se acabaron. La Tierra ahora es parte del Imperio Skrull. Él los ama. En el principio, Nick Fury era comandante de S.H.I.E.L.D., pero tras los eventos de la Guerra Secreta, se vio obligado a esconderse, pues todos los personajes de Marvel lo odiaban, y no les faltaban razones para hacerlo. Como buen gringo, se sintió con derecho para invadir otra nación y derrocar a su gobierno. Eso no se hace, a los que sean los dirigentes del otro país. Pero ahora ha regresado a combatir a los extraterrestres y a todos parece darles ver, por lo menos de su lado, en una batalla tan violenta y complicada. We'll be right back. el principio, las historias de Marvel se pensaron para ser impresas en papel. Pero a partir de los años, muchos de sus personajes han sido llevados a la pantalla, algunos con mayor y otros con menor fortuna. Nick Fury fue personificado en 1998 por David Hasselhoff en la película Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. Apenas 3 meses después, Blade es producida y protagonizada por Wesley Snipes. 4 años después, en 2002, Tobey Maguire personifica a Spider-Man. En 2003 aparece Daredevil. 4 meses después, Hulk. En 2004 se produce The Punisher. Y en 2005 Los Cuatro Fantásticos. Todas ellas filmadas en diferentes estudios y dirigidas por diferentes directores, lo cual sin duda ha influido en lo disparejo de los resultados. Tal vez ahora que Disney es dueño de Marvel, los resultados sean más uniformes. Malos quizás, pero parejos. En el principio, los héroes de la Tierra tenían maneras de identificar a los Skrulls, pero ahora estos seres se han vuelto imposibles de detectar a la tecnología y a los mismos instintos de los superhéroes. Todo se debe a la habilidad de sus científicos para descifrar los códigos genéticos de los habitantes de la Tierra y sus principales defensores. Ahora, todos desconfían de los demás, incluso de sus amigos y compañeros de toda la vida. Programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Mientras Nueva York es atacado por los invasores, en la Tierra Salvaje los superhéroes lidian con el dilema de identificar a quiénes de ellos son Skrulls. Tony, levántate, tenemos compañía. ¿Y entonces alguien aquí es Skrull? Mira quién lo dice, el Spider-Man con traje de cuerpo completo. ¡Afuera! ¿Afuera? ¿Qué le sucede a Stark? ¡Fuera! Ahora. ¿Quién hizo todo esto? Escucha a Guido, o voy a ensartarte. ¡Salgan todos! No, apunta hacia otro lado, Roja. Podría apuntarlo justo hacia tu... ¡Tranquilos! ¡Dios mío! ¡Miren arriba! De las alturas, cae una aeronave de la que emerge Reed Richards, arrojando una luz sobre el centro de la polémica y develando quiénes de ellos son en verdad Skrulls. Escúchenme, esto es un truco del... ¡Cierra tu asqueroso hocico! Bobby, ve por él. Clint. ¿Pero qué? Por favor, no sé qué sucede. Esto no... ¡Maldita seas! ¡Muere! Bajo la luz arrojada por Richards, Clint Barton descubre que la Mockingbird a la que había defendido en realidad sí era una Skrull. Por otro lado, algunas dudas se disipan. Tony, ¿ya ves? Te dije que no eras un Skrull. No puedo. ¡Escúchame! Solo estás enfermo. Ven, te ayudaré. Spider-Woman era un Skrull. ¿Spider-Woman era de ellos? ¿Nuestra Spider-Woman? ¿En dónde está? ¡Escúchenme todos ustedes! ¡Esto no acabará hasta que el último de ellos muera! ¿Me escuchan? ¡Hasta el último de esos bastardos! En el principio, las historias de ficción eran muy ingenuas y difíciles de creer. Hoy en día, si bien la gente sigue sin convencerse de que existen mutantes con garras de adamantium y empresarios que vuelan con sus armaduras de hierro, los diálogos y las situaciones han adquirido un tono mucho más compatible con la realidad cotidiana y sus argumentos resultan mucho más vivenciales para el lector, quien no podrá evitar identificarse con alguna de las turbulentas personalidades de los protagonistas del universo Marvel. Set. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. 202.010 años después de todo el complicado proceso de creación por el que pasó Dios, la Tierra está habitada por 6.800 millones de estúpidos humanos. Y la Tierra sigue desordenada, bajo las tinieblas de la contaminación que nosotros mismos hemos creado. De verdad, lo mejor que nos podría pasar es que nos invadiera una raza extraterrestre superior. Chrome se llamaba Binario y siempre ha sido una creación de Ibero 90.9, para bien o para mal. Los responsables de esta creación son Juanito el del demo por el guión, Pablo Betancourt por la postproducción, Regina Dávalos por la locución y Giovanni Arevalo por la participación de Marvel Comics. Los humanos que dieron vida con su aliento a los personajes fueron Guillermo Padilla, Ferso Velázquez, Francisco Villasís, Gaby X, Giovanni García, Omar Soto, Osvaldo Rodríguez, Pedro Rosville, Regina Dávalos y Paulina García. Si estás interesado en tomar un curso de doblaje, comunícate al 55 54 43 13 con Rodrigo Martínez. Las canciones que integraron la programación de hoy fueron Invaders, de Iron Maiden, Legend Decker, The Battles, B-Movie, de Lali Puna, Cult of Personality, The Living Color y Humanos Mexicanos, de Control Machete. Si desean enviarnos sus propias teorías sobre la creación del universo, diríjanlas a binario@ibero909.fm. Nosotros nos encargaremos de reenviarlas en molestas cadenas religiosas. El Gato Freaks